Y haciendo un análisis histórico frente a la matrícula que nos reporta el CIMAD, y es que en este momento tenemos un faltante de aproximadamente un 59% de estudiantes, lo cual en términos económicos son más de 60 mil millones de pesos que estaría dejando de recibir el gobierno departamental. Por eso el llamado que le estamos haciendo a todos los rectores, a los docentes, a la comunidad educativa en general, es que actualicemos el CIMAD, que hagamos un gran trabajo para que los niños vayan a la escuela. Es de recordar, por ejemplo, que en el año 2012 tuvimos un histórico a primero de octubre de 174.555 estudiantes y hasta el momento solo tenemos reportado a 12 de enero 105.000, es decir, al día de hoy 105.552 estudiantes. Por eso el gran llamado que le estamos haciendo a toda la comunidad educativa es para que los jóvenes vuelvan a la escuela. Además, es de recordar que es uno de los grandes propósitos que tiene el gobierno departamental de que la educación sea uno de los ejes transformadores de la sociedad tolimense. Nosotros en este momento estamos haciendo un estudio para garantizar el tema de la alimentación escolar. Todo el equipo de la Secretaría está trabajando para garantizar en los próximos días alimentación escolar. De igual manera, para el segundo semestre, y ahí hacemos un llamado a los alcaldes para que en ejercicio del principio de complementariedad inviertan recursos en materia de transporte escolar. Nosotros vamos a hacer la gestión de recursos para el segundo semestre, por cuanto vamos a priorizar en este primero el tema de la alimentación escolar, que creemos es un tema fundamental para que el sistema opere y funcione.